recuerdo rosa pálido bajo un mar de sol. Al viento, tu pelo largo, libre, joven, yo mirando, tu primer espectador. Te recuerdo rubia, hermosa, bajo un cielo azul, con 17 preciosas primaveras, blancas rosas, rosas de tu juventud. Te recuerdo azul celeste bajo un cielo gris y un parque por el oeste y el amor total al este aquella tarde de abril. Te recuerdo verde claro en un viejo bar, tus manos entre mis manos, tus labios entre mis labios, en un beso sin final. Te recuerdo rojo intenso en la habitación, tu cuerpo junto a mi cuerpo, tu pecho contra mi pecho, éramos uno, los dos. Te recuerdo y sé que siempre te recordaré, rojo, verde, azul y rosa, en la historia más hermosa que vivimos tú y yo ayer. Te recuerdo y sé que siempre te recordaré, roja, verde, azul y rosa, en la historia más hermosa que vivimos tú y yo ayer.